El colectivo fotográfico Solipsi Arte Ecuador y Casa Da Vinci, Hogar Creativo, invitan a participar en el concurso Da Vinci 500 años de inspiración. Un homenaje desde Ecuador a uno de los mayores genios de la humanidad y precursor de la cámara oscura, al celebrarse el quinto centenario de su fallecimiento, 1519 al 2019. El legado cultural de Leonardo da Vinci se celebra este año con el concurso fotográfico que busca resaltar la creatividad y el ingenio de fotógrafos profesionales y aficionados ecuatorianos y residentes en el país, con participación en las categorías de cuerpo humano, arquitectura y aves. Escuchemos a Soledad Subía. Y las descripciones son tres categorías que estamos manejando, cuerpo humano, arquitectura y aves, y las descripciones se cierran el 31 de octubre. Entonces, a partir del 31, cuando ya tengamos el material de todos los inscritos, pues se mandarán a los jueces las diversas categorías para que juzguen y determinen el primero, segundo y tercer lugar y las menciones de honor como estaba previsto. Los resultados se anunciarán a partir de la tercera semana de noviembre y la cuarta semana, la última semana de noviembre, serán las premiaciones. Para los organizadores, este tipo de concurso busca el encuentro y la reflexión entre los artistas visuales y la ciudadanía para la construcción de nuevas narrativas fotográficas que nos permiten mirarnos, entendernos y valorarnos. Están invitados todos los ecuatorianos y los ciudadanos residentes en el país mayores de 18 años. El requisito es la aceptación de las bases del concurso y pueden inscribirse hasta en las tres categorías.